servicio contestador de Telefónica le informa que tiene un mensaje nuevo. Mensaje recibido hoy a las 15 horas. ¡Ayó! ¿Qué es lo que coño? Acá Pedrito, en la Federal de Guaynabo. Aquí en el... ¡Oye, te quieren callar! ¡Que estoy platicando acá! ¡Bajen esa música! ¡Ay, estos tigres del diablo! ¿Eh? ¿Tú sabes? Oye, mi hermano, yo le mando amor desde este maldito agujero. Y ya sabía que llegaría su día. Ah, me guarda unos pesitos de ese contrato para cuando yo salga, ¿eh? Y espero el limo y los cueros en la puerta, como el ODB. Ay, mi medallón de oro, puñeta. Ah, anyway, manito, ya nos vemos pronto. Ah, me saluda la Quisha, ¿eh? Salúdeme a la Manuela, salúdeme a la Jennifer, a la otra negra, a la Gona, ya tú sabes, ¿ah? Ah, un amor, mi hermanito. Dios me lo bendice, ¿sí? Oye, le voy a enseñar a ustedes. No hay más mensajes. Gracias por utilizar el servicio contestador de Telefónica.